生存戦略しましょうか。 そばにいてくれた世界。 はようみんな、メリークリスマス。 Te juro que ya estoy aquí, vas a decir eso. Sí, lo que hay, boludo, ¿qué crees que diga? Personas, sí que hay. Mi sueño, Merry Christmas Mission 5, programa 16. Programa 16. Con Pyro Noel. Pyro Noel. Y acá, che, el suricato manatí vasco navideño. Ahora con su cosplay de Rudolf. No, dije navideño, no reno. Dije no, reno, si no sería un reno suricato manatí vasco. Pero no soy un reno suricato manatí vasco. Eso se me acaban las mitades y no puedo hacer suricato y manatí al mismo tiempo. Pero no suricato manatí vasco. El doctor Moro lo puede todo. No, reno suricato manatí. Eso sí es una deformidad. Hay un montón de cosas de fotos furry que no te voy a mostrar. Pero contrarrestan todo lo que vos estás contradiciendo. El furry es cualquier cosa, sí, no importa. Dejémoslo de lado, ¿eh? Y es sensual. Bueno, el furry es todo menos sensual. ¿Qué estábamos? Ah, sí, programa de Navidad. Supongo que... Y de Año Nuevo. Sí, supongo que ya se habrán dado cuenta por las todo canciones. Lo demás. Y no sé si, pero... No importa, mejor no lo digo, porque si no, a lo mejor lo va a recordar y no quiero que lo recuerde. No pase, tal vez. Bueno, además de que es un programa para cerrar el año, donde vamos a tener lo mejor del año. Sí. Mejores animes del año. Una reseña que no va a ser nada de Navidad porque no había para bajarlo. Y bueno, yo tengo además del informe de noticias, que no tiene nada de navideño porque no parece que los japoneses no estuvieron muy navideños últimamente. Están muy navideños los japoneses. Sí, traje un informe de recuento de este 2011 que algunos datos, un pupurrí de cosas que me tiene un informe. Datos de interés. Sí. No, sí, tanto de interés, pero sí, no bueno. Sé, pero tenemos dos recuentos de cosas que son bastante, bastante zarpaditas. Sí, como digas. Yo te hago caso, y supuestamente venía a ser, así que todavía no sabemos si va a venir o no. Sí, pero esta mañana como que sangró, así que no sé si va a venir. Bueno, la Navidad llegó, mejor dicho, salió de él. Sí, salió de él. Al menos el rojo, después le falta el blanco y el verde. El verde no lo quiero saber cómo sale el verde. El verde quizás llegue cuando vomite, pero no sé. Si no vomitas, tal vez esté acá. En alguna sección, pero todavía no. Y eso de que graba empezamos bastante tarde. Sí. A ver, ¿qué más tenemos? Además de que tenemos el árbol torcido de Pyro. No es, ojo, no está torcido porque lo haya hecho torcido, sino porque su Navidad y su perspectiva está torcida. No critiques mi obra. No critiques al artista, ¿verdad? No lo entiendo. Me comprendes, Méndez. Pero bueno, algo más de que agregar, además de que antes de que vayamos a... Otro villancico. A los sponsors y a la acquisición podcast. A ver, algo que comentar. Yo todavía me debo mi dosis de Itsutate Mai Santa de este año. No, después no digas que no puedo jugar héroes. Vale la pena, es una tradición. Bueno, hay que arrancar el la Navidad viendo Itsutate Mai Santa. Bueno, tú ya no es Navidad. Bueno, tengo tiempo. Yo tengo que ir al médico en Navidad. ¿En Navidad? No sé si en Navidad el 24. Así que bueno, qué vísperas de Navidad. A ver si te has portado bien este año, acá tenés tu regalo. A ver, ¿qué más les puedo comentar? ¿Qué más les puedo comentar? ¿Qué año largo? ¿Qué? Pasó bastante rápido este año, a diferencia del año pasado. Sí, digo, hemos tenido muchas cosas que hacer. Más o menos. Y yo ya venía desde mitad de año, que de antes de mitad de año estaba esperando el concepto de mi Jevi, así que imagínate que tan rápido se me pasó. Pero no me pareció tan largo. Y qué más, bueno, vamos a mandar un par de saludos, ya que estamos. Saludos que se han ido acumulando. Un saludo, ya que estamos, a primero Michael Valen, alias Sakamoto. Sakamoto es un grosso, es de los pocos gatos grosos que hay en el anime. Que nos manda sus saludos por Navidad y Año Nuevo. Saludos también para vos. Y también pedía para Pyro Noel. Pedía. Sí, dime, siéntate en mis piernas y pide. Yo mismo ahora mismo estaría guardando este audio y después lo uso para demandarlo por acoso sexual. Que pide una Yuria tipo 105. Así que... ¿Querés una Yuria Yakushiki? No, güey, como que... Las dejamos de fabricar hace 2 años. Pero... No importa, después sacamos el modelo especial. Viene con opción de ultramamada. ¿Qué más tenemos? Ah, le debemos el saludo a Alex Guerra, que nos pedía desde la semana pasada. Es el saludo navideño, que esta vez sí se lo podemos dar. Un saludo a Juan... A Johan Eduardo Quijano. Que parece que conoció nuestro podcast, qué mal. Qué malos rumbos te han llevado para este lado, qué mal. Opción en vivo no creo que haya, porque no. Como que no se graba en vivo, entonces va a ser medio complicado. Sí. Y opción en iTunes, pensé que alguien estaba haciendo algo, pero parece que no, así que voy a tener que otra vez volver a esta cosa, a intentar una opción de iTunes. Así que bueno, veré si puedo hacer algo. Pero esperen a que salga hasta el otro programa, hasta el primer programa del año que viene, para que sepan algo, porque ahora voy a estar bastante ocupado. Cosa de la facultad. También un saludo a Pacos, que está sufriendo con el programa porque dice que todavía no lo termina de escuchar y ya le cae otro nuevo. Lo mismo que a Jack, que se ve que se quedó en el programa 14 y no se enteró que todavía el programa siguió saliendo. también... Para Jack, que andaba preguntando por un manga que habíamos hablado la semana pasada, el manga era de la autora de Fullmetal Alchemist. No me acuerdo cómo se llamaba ahora exactamente, no me acuerdo. Pero sí, no sé cuál es exactamente la pregunta, así que después te respondo. Una pregunta por el manga que habíamos nombrado, que era sobre agricultura, que no sabía de qué. Ahora no te puedo decir el nombre exactamente. Pero si buscas Hiro Murakawa y algún... Y agricultura va a salir. Va a salir. Bueno. También un saludo muy especial al grosso Atrocitus Red, que se dignó a mandarnos su fanart. Y... Gracias. Está muy agradecido, nada más que no sé, nada más que no sabe transmitirlo. Me gustó que haya tomado la frase que está ahí muy chiquitito arriba de todo. Al menos me hace notar que alguien sí lo leyó. Un saludo al jefe Gus, que sigue pidiendo temas retro. Y un saludo muy especial a alguien que ya conocía de otros lugares, a mi Clantecuchi. Que no, nunca lo digo bien, pero bueno, es lo que hay. A nadie le sale mi Clantecuchi. O sea, será Dios Maya y todo lo que vos quieras, pero es jodido de pronunciar. Que justo se pasó por el programa y ya se puso en su tarea de descargarlo y de sufrir con nosotros. 626 ediciones, así que... Sí, tiene para un rato largo. Ya creo que una semana entera de, digamos, de corrido. Si te escuchás quizás una semana entera y no dormís en esa semana, creo que llegás a escuchar digamos, en ese periodo de tiempo. Un saludo de Feminter, ya que estamos. Sí, que pide ver la famosa fuente del poder. Que me olvidé de ponerla en la página, o sea, me cae olvidando. Saludo a Carlitos, que anda pidiendo temas de rock. Un saludo también muy especial a Juan José, que dice que escuchó todos nuestros podcasts y que somos muy buenos. Solo ya lo sabemos. Sí, escuchó todos nuestros podcasts, entonces miente. ¿Cómo se llamó? Gracias a vos por estar escuchándonos. Y un saludo también a Eddie por habernos invitado a la competencia de podcast. Con nuestro formato se nos complica bastante. Especialmente porque... Ustedes saben cuánto duran los informes de cero, así que... ya entienden. Bueno. Un saludo a nuestros sponsors en estas navidades, que son Puro Comics, que está en 3 de febrero del 1180. Y Shibuya Extension, que está en Presidente Roca del 747. Pásense por Puro y conozcan al Paul de Navidad. Como paga, que te acosa. Bueno, nuestros medios para que se comuniquen con nosotros son www.personasky.blogspot.com. También pueden hacerlo a través de personasky@gmail.com. Si nos buscan en Google simplemente como podcast anime, vamos a aparecer primero, así que también pueden hacerlo a través de ese medio. También pueden seguirnos por Feedburner, suscribiéndose al podcast del anime del programa. Podcast del anime, sí, al podcast del anime, lo pueden seguir por el podcast al RSS del podcast. que al menos ya actualicé y ya está bastante al día. A diferencia de la semana pasada. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Algo más para ir antes que nos vayamos con un tema navideño. La actualización podcast semanal. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un programa de Leviathan, que fue el programa de lo mejor del año, que fue bastante completito y bastante salteadito, porque como que estaban muy apurados y hay mucho que comentar y acabamos pasando menos lo mismo. Después de saber qué más tenemos, tenemos un programa del Puyaqué, lamentable programa del Puyaqué, no por el programa, sino por el hecho de que en este programa le damos la despedida a Shizuka por un mes y pico. Así que desde esta semana el Puyaqué pierde aproximadamente un 80% de audiencia. A ver qué más, todos sabíamos que iba a pasar, no es culpa de nadie. Los integrantes mujeres siempre son las primeras en desistir. No, pero vuelve. Pero el tema es que mientras que no esté, como que... Hay mucho olor a huevo y como que... Dicen vuelve. Sí, después vuelvo. Después vuelvo. Voy a comprar cigarro y vuelvo. Después a ver qué más tenemos. Tenemos obviamente los programas de token semanales pre-Navidad. Como para que vayan haciendo su lista navideña. Un programa de Wild Games previo a las fiestas. Donde también tenemos un Wildlife que habla sobre el maravilloso transporte público que se ve que se vuela en todos lados. También tenemos un programa de... tenemos un programa del Cosmonauta. Un programa de Pacos. Que básicamente es todo el mes de ciencia ficción. También tenemos el regreso del Cara Podcast. Que es el podcast privado de... Que es el podcast privado de Corealan. Miembro del Craftcast. Que se dignó hacer su programa después de que lo tuvo parado como 6 meses. Así que ya tenemos el programa 2. Hablando del Craftcast, también tenemos un programa nuevo del Craftcast. Tenemos un programa de Ramen. También tenemos otro programa del Proyecto Chromatic. Un programa de... Tenemos el programa semanal del Angel. Y que me estoy olvidando. Bueno, programa de Hobbies y Zombies no, porque estamos esperando la nueva temporada de Hobbies y Zombies, que va a empezar recién en enero. Cos ya tiró las fechas para los nuevos programas de Desde Abajo, que también empiezan en enero a partir del 18, me parece que era el primer programa. O el 12, no me acuerdo. No, 12. Después a ver qué otra cosa más. Tenemos un nuevo programa de Comic Connection, que es básicamente una cápsula que hicieron yo y Paco en la TNT. Que se escucha re mal, porque fue en plena TNT y todo se escucha para la mierda, pero bueno. Y después, ¿qué más? Ah, y hay un nuevo programa de cosas, un nuevo programa del Precipicio. Del Precipicio. Listo, bueno, eso me quedo. Hasta el año que viene, saludos. Ah, y un saludo muy especial a mi colega Sobos, del fansub de Kemono Fansub. Saludos a Sobos, ya que estamos. Feliz año nuevo y no te abocas con el pavo navideño. Si es que tienen pavo navideño, a mí me revienta. La única vez que comí pavo, que fue un pavo navideño, me reventó porque después me duró como para una semana. Y el pavo es duro, el pavo se seca y es medio feo. A Shizuka le pegó un pavo el otro día. Le estaba tratando de matar y la golpeó. Bien. Bueno. El pavo se... No importa. También era un comentario demasiado sexual, pero... Dejémoslo ahí. No, este es el comentario demasiado sexual. Es el comentario sexual de Navidad, así que bueno. Siempre alguien lo tiene que tirar, así que si fui yo, bueno, no importa. Todos sabían que querían eso. Bueno, ¿arrancamos el programa? Arrancamos este programa extremadamente navideño. Porque ya hasta ahora, si fuera por esto, ya... Primero, ya que no tenemos espacio ni para participar del... Ni siquiera con esto, no. Como que nos pasamos de la línea, pero no importa. Arrancamos. No llegamos a participar en este concurso en estos 19 minutos que estuvo durando esto. No. Wow.

anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el AngelCast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Te gustó Cinco de Hell. Representa tus sentimientos en la Navidad, ¿viste? No, representa mi realidad, no mi sentimiento. Lo van a escuchar al final, lo van a escuchar al final y lo van a entender. Se entiende en japonés, obviamente. Voy a hacer el video con el subtítulo, no sé. El video con el subtítulo es la parte barata. Ustedes tienen que ser hardcore, tienen que entenderlo así de onda. Bueno, a ver. Sección. Vamos a llamarla los mejores animes del año. Hablamos de anime y hablamos de lo mejor, o sea, tienen que ser los mejores animes del año. Porque haría un apartado de juegos, de los mejores juegos del año. Pero en realidad bastante baratito, pues tenemos tres de principio de año y un par de ahora que salieron. Y sí. Que ellos se lleguen así a los videojuegos. Sí, que ellos hagan el HOTY. Nosotros no estamos capacitados para hacer HOTY. A ver, ¿qué más? Bueno. Sección de anime del año. ¿Qué hemos tenido? Hemos tenido un 2011 cargadísimo de cosas. Pero sí, empezó muy cargado y disminuyó después un poco. Sí, fue cayendo, pero igual sigue teniendo su cosa. Ahora el tema es, o sea, nosotros no hacemos tops. Punto uno, no hemos hecho top nunca y no lo vamos a hacer. Eso que está ahí se diría la mejor serie del año. No, la primera que aparece, la número uno. Y bueno, en base a esto, vamos a llamar esto más que nada lista de recomendaciones de lo que se debe ver en el año. Lo que es muy rescatable. Lo que realmente ha valido la pena del año para verse. O sea, tengo. Hay tres categorías para esto: series, o sea, series nuevas, continuaciones de, y ovas y películas. ¿Con cuál quiere empezar? Ovas y películas, que dentro de todo es poco. Ovas y películas. Una ova puede ser una continuación también. A veces sí, a veces no. Dependiendo de la categoría. Puede ser la ova, puede ser. La ova es continuación si es continuación de la serie. Pero hay ovas que no son continuaciones. Que son de la misma serie y no son continuaciones. A ver, ovas y películas. Arrancamos con Norageki. Un solo ova. Simple. Este lo vimos en la última quemada. Una palabra. Dos palabras. No me acuerdo. A ver. Esta historia que tan buena animación no tuvo. Nos encontramos a un grupo de personas atrapadas en el espacio. Cuando las posibilidades de escapar se hacían nulas, un anciano les ofrece el último salvoconducto a la Tierra, con la condición de que salven a su compañero. No tengo que aclarar que las cosas no se deciden con piedra, papel y tijera. Son muchos y hay una sola manera de salir. ¿Cómo hacemos? Pero además de eso, hay una poderosa amenaza en ese lugar que podría destruir al mundo entero. Fue una historia corta, pero con una buena vuelta de tuerca al final y lo suficientemente buena como para que la recomiende. O sea, estuvo bien. No hay continuación, no hay serie de esto, no hay absolutamente nada. Es esto solo y está bien. Después tenemos, a ver, ya pasando la parte de películas, tenemos a Gekijoban Macross F Sayonara no Tsubasa. La segunda película de la franquicia de Macross F. La segunda parte de la adaptación. Una adaptación que debería llamarse más una completa reinterpretación de la historia, donde la gente que conocíamos ya no actúa como antes. Muchas situaciones han cambiado al margen de su reestructuración para la gran pantalla. La cosa se está yendo por un lado totalmente diferente y hasta hay poderes que salen de quién sabe dónde. Bien, muy frío. ¿No te acordás ¿Recordás la primera parte donde teníamos el aro mágico de Alto? Sí, sí, vos estuviste la última. Películas. ¿Te quedaste para la última quemada de la casa de cero? No, la. Las películas, qué parte. Tengo que ver las películas, ¿me entendés? Bueno, este se fue antes, no sé qué mierda hizo de su vida. A ver, también recalco que con la entrega de esta película viene un recopilatorio de videos especiales del soundtrack que se pasan de zarpado. El primero estuvo muy bueno. Ese sí, David. A ver, también tenemos esto que es Nana Tukauru. Un OVA único por el momento. OVA que espero que se termine convirtiendo en serie. La extraña vida de Kaoru, un simple estudiante de secundaria y amigo de toda la vida de su vecina y compañera de clases Nana Chigusa. Kaoru es un fanático del bondage y de una forma más que interesante y a modo de experimentación, su amiga se unirá a su fanatismo. Ya me acordé de esto. No la vi, pero ya sé de qué se trata. A su fanatismo para quedar presa definitivamente en el deseo y la lujuria en manos de su nuevo amo. No sé si es fanática, o sea, que se haya vuelto fanática es otra cosa. Sí, se volvió fanática. Arrancó y le gustó. Voy a tirar esto porque se ven las primeras cuatro páginas del manga. Escabru encuentra el traje sadomaso de Chigusa. No, pará. No. Chigusa encuentra el traje sadomaso de Kaoru. Sí, y la cuestión es que... Es muy feo si fue al revés. Sí. No, también es tenido mujer, pero bueno. ¿Cómo es ese traje? Dice, vamos a probárnoslo, no sé por qué carajo se le metió la idea en la cabeza a eso. La cuestión es que, digamos que todo traje sodomazo tiene para la satisfacción de que está sodomizando, tiene un candado a fin de que la persona se lo pueda quitar hasta que el otro le dé la llave o el otro quiera quitárselo. La cuestión es que ella se le cierra y chao. Kaoru vive en una fantasía hecha realidad. Entra Kaoru en la pizza y dice, mira lo que me encontré. A ver. Esto. Su mamá le iba a vender y estaba vendiendo todas sus cosas. Era lo peor. Estuvo rayando las paredes del hentai en más de una ocasión. Buenísimo, OVA. Y del manga leí un poco y también se zarpa bastante. Lástima que solamente hay uno por el momento, porque esto seguramente en algún momento va a caer en otra cosa. También tenemos Senju no Valkyria 3. Un Recorded Chronicles, Tagate no Yosu. Dos OVAs. La saga de Senju no Valkyria no llega en esta nueva tanda de OVAs. Los cuales siguen el desempeño del escuadrón 422, los Nembles. Un escuadrón de soldados de Galia que se ha alejado de las órdenes de los altos mandos para poder llevar la guerra a su propio estilo. Y puede tomar acción directa cuando ellos lo crean conveniente, convirtiéndose así en un escuadrón muy eficaz y temido entre las filas enemigas. Esta historia sucede paralelamente, por eso no es continuación, sucede paralelamente a lo que acontece en la serie de Alicia. Pero es más cerca... A Alicia Melquillo Tokunso. Pero es más cronológicamente cercana al juego. Ya que en la serie de TV... vamos a ver una cosa que en el juego no pasa. Y cuando van el OVA, seguramente se van a querer dar los huevos contra el piso. Más o menos. No, pero si viste la serie está bien. Sí. Y bueno, igual si no viste la serie no vas a entender qué pasa. No creo, no vas a entender. Igual es una de las primeras misiones, así que... Sí. No, tampoco. Sí, no, yo digo cuando la vean caminando por ahí, cuando... Sí, pero ni... Es lo mismo. Es lo mismo. A ver... Todavía estaba ese personaje. Por eso te digo. Ustedes saben a qué me refiero, que... En agosto de no sé cuánto. Sí. A ver. También tenemos esto que es Katenika hizo 6 OVAs. Tanda de animación que trata de alguna manera hacer un poco de justicia a lo fumón del manga base, donde tenemos al superhumano Kaizo y a su tanda de subnormales compañeros enfrentándose al día a día o al grupo de subnormales deformes que el mundo le ponga enfrente. Véanlo bajo su propio riesgo, pero eso sí, pónganse las pilas. El segundo, yo diría, el segundo OVA, sí, es demasiado. demasiado gráfico ya. Pero bueno, algo tienen que tener. Algo malo tienen que tener. A ver, también tenemos esto que es Towa no Kwon, 6 películas. Algo increíblemente cercano a la sensación que te da cuando estás viendo X-Men. La serie buena, no la versión anime. En este mundo donde han empezado a aparecer seres con poderes especiales, Kwon ha tomado el rol de protector de esta nueva especie y con sus poderes se enfrenta a una misteriosa organización paramilitar auspiciada por el gobierno en pos de la supervivencia de esta nueva raza. Solamente hay 2 películas por el momento, pero por ahora va muy bien. Ya va a salir la última. Sí, ya va a salir la última, pero digo, para descargarse solamente está la 2, que la 2 salió esta semana. Sí. La primera estuvo zarpada. Todavía no entiendo cuál es el poder del loco, porque tiene muchos. Sí, tiene muchos. Capaz que caga radiación, no sé qué hace. También tenemos esto que es Geki Joban, Sora no Toshimono, Tokei Chirake no Angeloido. Una película de las que más quiero ver. Esta es la nueva parte de la saga de Ícaros y Tomoki. En una serie de que en un principio nos la vendían como Fumon Aichi, o un gran homenaje a Megami-sama. Pero que solamente alcanzó un par de capítulos de la primera temporada para demostrar que detrás de todas las tetas y culos y explosiones había una trama que seguir. Y la cosa no iba tan en joda como se planeaba en un primer momento. No es tanto como la serie. No, sí. Sí, la serie, no. Vos porque no viste la serie, todavía te pensás que es parodia y boluda. Eso es lo que pasa, güey. Vos ves la imagen, y los juegos. Y los juegos, por eso. Vos no ves. Vos te falta ver la serie para entender de qué va la serie. A ver, también tenemos esto que es Hagane no Renkin Tsuji, Miros no Sei no Ruhoshi, que es la película que tras el esperadísimo final de la reversión de la serie de los gemelos Elric, el estudio Bones nos trae una nueva película, vamos a decir, una de las más hypeadas del año. En esta historia alternativa veremos otra vez cómo el mundo se va a acabar, si alguien no hace algo para detenerlo. Y tenemos la aparición de alguien que solamente conocíamos de los videojuegos. Todavía... ¿Estás seguro? Porque yo sé que sale. Yo jugué el... ¿Vos decís la mina? Sí. No es el de videojuegos. Ya sé que no es la aparece ahí, pero yo sé que aparece. Aparece, vale. Aparece ya que... la veré. Sí, por eso. Después confío. No es activa, me parece, pero sé que aparece en algún momento. No debería aparecer si ya aparece. Sé que no debería aparecer, pero me parece que la acción aparece por un cameo, una cosa rara. Vale, que sea un cameo no significa cameo. Ya sé que aparece. Bueno, sí, supongo que sí, pero a los que no sepan es de... ¿Cómo era? De Fullmetal Alchemist and the Broken Angel, creo que era. Sí, el de Play 2. El juego estaba bastante bueno. Lástima que nunca puedes matar a Mustang ahí. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, todavía no he tenido el placer de verla, pero... realmente me parece que va a estar bueno. Ya tendría que estar, no sé. O sea, supuestamente tendría que estar para el final. Shambhala no me gustó mucho. Shambhala es frutísima, pero sirvió, yo qué sé, no me cayó mal. No sé, pero hubiera preferido, no sé, quizá no hubiera preferido nada, pero no sé, estoy confundido. No entiendo mis sentimientos. A ver, también tenemos... Esto es por salir. Bueno, sí, el DVD, sí. Sí, ya debería estar por salir. Después voy a revisar, capaz que ya salió. A ver, también tenemos esto que es Geki Juman, Hayate no Gotoku, Heaven is a Place on the Earth. Que esta es la película de Hayate. ¡Evento titánico! A ver, esta es la nueva continuación de la historia. Y ya con la promesa de una nueva temporada tenemos la esperadísima adaptación al cine de la historia increíble en la que un viaje al campo será el detonante de la locura y las risas que arrancan mandíbulas. Película de humor, yo diría. Zarpada. Después de no sé cuántos capítulos Hayate, digamos, se enfoca a alguna parte de la historia. Sí. Que no lo llegué hasta cierto punto y no sé hasta qué parte de la historia siempre seguía siendo la misma. No, es porque él se queda a la mitad de la serie, por eso no entiende de qué van las historias. Porque después siguen igual y parece que va a pasar algo y después igual. Y que la cantidad de cosas que pasan en Hayate, te tendría que, no sé, no puede ser que no la hayas visto entera. Por paja encima. Larga. No son largas, son 2 temporadas de 26, no son largas. No te estoy mandando a ver, ¿cómo se llama? Jojo Bizarre del Adventure o Touch. Te estoy mandando a ver Hayate no Gotoku, que son dos temporadas de 26. No, son más de Hayate. Mayor, digo. Mayor, sí. Bastante largo. Pero son largas. Estoy mandando a ver Gundam en la saga original, dos temporadas nada más. A ver, también tenemos esta otra que es Gekichiwan Majo Sensei Negima Anime Final. Otro evento cósmico. Llega al final de la saga de Negime, de la saga de Neki Springfield. Y todavía tengo esa extraña sensación que solamente te da cuando disfrutas algo y no crees que termine. No quiero verlo porque termina. Chau, como volvió Shaman King. A ver. Esta es el segundo final canónico de la historia, que promete ser diferente al manga, por lo cual no caga nada uno del otro. A todo esto, yo todavía sigo haciéndome el boludo de leer el último pedazo de Negima. Me sigo haciendo soberanísimo el boludo, porque ya lo tengo, pero no lo leo. Bueno, un día yo vení y te voy a cagar al final. Te mato, te fusiono con el piso. A ver. Y también tenemos esto que es Tuaru Hukushi Eno Tsukiku, que esta está basada en la novela del mismo nombre, la novela donde que tiene como protagonista a Charles Quirino, un piloto que es Juana del Moral, la princesa de uno de estos países, a su travesía por recorrer 12.000 kilómetros que la separan de su destino. Y porque, como no podía ser de otra manera, esos 12.000 kilómetros van derechito por el centro del campo enemigo. Si no, no hay película. Realmente de la película no se sabe nada, porque no se estrenó hace mucho tiempo. Pero según el PB y según lo que te cuenta la historia, va bastante bien. Y de la novela no he tenido ningún tipo de queja. A ver, también tenemos esta otra que es Scryed Alteration, las dos películas de Scryed. La gente de Sunray se puso las pilas y nos sacó dos películas de la reedición de Scryed, la cual muchos odian, pero realmente a mí no me cae mal. El otro, ¿cuándo fue? En el último programa de Proyecto Chromatic la trolearon a Scryed. A mí me gustaban los personajes. Me gustaba la historia que tenían los personajes, más allá de... No es la gran cosa, pero tampoco creo que intentaba ser la gran cosa. Aparte son res, o sea, tan pedorra no le puede haber quedado. Bueno, igual esto está por novedad más que nada. Y por cosa loca, vamos a ver si esta nueva versión de la historia mejora a su antecesora. Y después el tiempo nos dirá, después que le echemos una ojeada, vamos a ver si la troleamos o no. También tenemos lo que es Lupin Sansei Chino Queen Ain No Mermaid, que este es un especial, el especial del cual les hablé la semana pasada. No hay mucho más que aportar, aparte de que es Lupin y seguramente está bueno, porque es Lupin. O sea, Lupin tiene una sola película mala de las 32 que tiene. O sea, creo que puedo decir que esta va a estar buena. Y también tenemos esta otra que es Eika Keion, la película. Y cómo no meter a la magna hypeada película del estudio Kaki Fly en la lista del estudio Kaki Fly. Del estudio de Kyoto Animation. De la mano de Kaki Fly, digo. Quizás a muchos no les va a copar esto, pero los números mandan. Así que se la comen. Y yo sí la quiero ver. Yo también. Va a ser un capítulo muy largo nada más. Va a ser una pelotudez, pero yo la quiero ver. ¿Cuál es la...? O sea, por ahí pueda haber una pelea y va a ser que haya un poco de drama, pero bueno, no me caería por... ¿Drama? ¿En esto? No creo. ¿Quién dice que no se pelean por decir? No sé. Vos sabés cómo son las mujeres. Yo me imagino que... No sé, me imagino a Yui que queda atrapada en el castillo de Buckingham. No, boludez. No sé, no creo que sí, que quede tan así. Pero bueno. De los que reconocen el siguiente sonido. ¿O sabes qué personaje grita esto? Stars. O tú como nosotros glorifica las joyas del pasado de esta manera. Oh.

hace mucho tiempo, un grupo de frikis de la vieja escuela quisieron ir contra los profesionales y hacer un podcast, un proyecto que decidieron llamar el Crapcast. Decidieron convertirse en los mejores. Escuchen con atención que la historia está siendo escrita. Encuentra polémica, irreverencias, leperadas y comedia en uno de los podcasts más contestatarios del mercado. Escúchanos en elcrapcast.com. ¿Películas o series? Digo, ¿continuaciones o series? Vamos con continuaciones. Continuaciones. Temporadas extra. A ver, ¿qué tenemos? Primero empezamos con esto simple, que es Baka Totesto no Jokan Yui, que son dos. Tenemos Matsuri, los dos ovos de Matsuri, y Baka Totesto Ni, que son 13 episodios, todo completo. ¿Dónde vuelve Baka Totesto este año? Con una excelente continuación de la historia que empezamos... Vamos a empezar con dos ovas que enganchan perfectamente con la historia. Y siguiendo una serie que mantuvo la calidad en todo momento. Y como la primera tanda nos deja con ganas de más. También voy a aclarar que el opening de Baka Totesto Ni posiblemente no se note mucho, pero es uno de los openings con mejor animación del año. Bueno. Esta segunda parte... de la historia se amplió mucho más del desarrollo de los personajes y sus relaciones. Conocimos más del pasado de la mayoría. Y enfrentamos un nuevo reto. Pero la cosa está lejos de terminar. Y yo quiero ver más. También tenemos esto que es... Gakkyo Burai Kaiji Hairyoku Gen. Que son 26 episodios. Porque el público lo pidió a gritos, regresa Koichi, el máximo apostador para jugarse la vida nuevamente. Inmediatamente después de los incidentes de la primera temporada, Koichi es engañado para participar de nuevo en este nuevo reto, que viene de la mano con condiciones de trabajo más que insalubres, y por supuesto que en un primer momento se explica como un simple juego, pero... puede costarte la vida o algo mucho peor. Principalmente el primer juego es realmente puto si no lo entendés. Bueno. Es un juego re pedorro, pero puede ser tan puto en un juego. El factor cualquiera que por eso gana. No, sí, así saltó, en un momento saltó el factor cualquiera para el otro. también tenemos esto que es María Jórica Live, que son 12 episodios. Ahora es nomás de terminar la primera temporada, porque esto pasa prácticamente al otro día de que termine la primera temporada. Tenemos que la historia continúa con más fumadez de Kanako y el jodido de María dentro del paraíso Yuri de Kanako que nunca será realidad. La serie, si bien no tuvo la calidad de argumento que tuvo la primera temporada, logró mantener contentos a una camada de fans que pedían más. Y en un futuro, ya con una base más armada, seguramente veremos otra temporada más para seguir viendo más sangre. Poderosa sangre. Quizás. Todo puede pasar. Todo puede pasar, nada puede terminar. También tenemos esto que es Kami no Mi no Shiru Sekai 2, 12 episodios. Excelente segunda temporada del dios del juego Kaima, donde... la prueba de Ersi continúa atrapando espíritus prófugos del infierno. En esta nueva temporada tenemos 4 nuevos arcos de chicas que requieren ayuda especial. Y la gran sorpresa de que tal vez todo lo hecho no sea tan en vano como se prometía en un primer momento. Además de eso, también tenemos los capítulos extra, los cuales no aportan mucho la trama y son más que nada fanservice, pero del bueno. Recalco especialmente el segundo episodio, o sea, el segundo episodio extra de esta temporada, que es directamente tendría que haber sido llamado La Epifanía del Dios del Juego, porque es un capítulo tan, pero tan bueno. Tan bueno. Yo pensaba que el capítulo este donde... El capítulo, no me acuerdo si era el 8 de la primera temporada, donde juega el juego con Bug. Pensé que ese había sido muy bueno. Pero no le llega ni a los talones a lo que es este capítulo. Porque el loco tiene su epifanía máxima de jugador. Que vos decís, no podés. Qué buen capítulo. Con eso te compro toda la serie. Me importa un carajo los cuatro arcos. Te las compraba con ese nada más. Por supuesto que al final de esta temporada... se nos dio el anuncio de la tercera parte de la historia. Y yo tengo una gana de ver esto que me deformo. También tenemos lo que es Nurarugion no Mago Semen Makyu. 25 episodios más un especial. Lamentablemente este especial es el capítulo recopilatorio que no aporta nada y es una mierda. Así que deben evitarlo. De la misma manera que evitaron los otros dos capítulos de la primera temporada, que eran los recopilatorios, que son una mierda. Segunda temporada de Nurarugion, donde tenemos de nuevo a Rikuo. En su progreso para convertirse en el señor del Pandemonium. En esta nueva temporada tendremos que enfrentar a nuevos y fuleros enemigos. Y en especial a un enemigo ancestral que desea la sangre de la familia hace más de 400 años. Y por qué no trasciende. Y por qué no a algo que trasciende todo lo conocido. Además también tenemos a Yukiona y a Yura que siguen rindiendo a morir. Y por qué no a Rikuo que recibirá un palo tremendo en el peor momento posible al darse cuenta que posiblemente la cagó. Mal la cagó. lo que le batieron en el último capítulo que vi. Cuando vos decís, ya está ganando. Y pega un espadazo. Y ve que cae y se escucha de fondo. ¡Ah! Y el loco abre el ojo así como... Para. Muy mal. A todo esto llegó el hombre sangrante. Soy el Grinch que se robó la Navidad. Vine para teñirlo todo de rojo sangre. Navidad. Sí. Por cierto, que me extrañaba, nunca hay nada como el fanservice. El que no me extrañaba, nunca hay nada como joder al fan. A ver, siguiendo con esto tenemos Last Exile Shingoku no Fan. 21 episodios, digo. ¿What? ¿De la entregó hace 2 minutos? No, 21 episodios. De las llamas del Fénix, que ahora conocemos como Gonzo, nos llega de nuevo el mundo de Last Exile. En esta nueva historia, que acontece a meses de la anterior, en un lugar diferente, las protas son Fan, un hábil piloto de Banshee, y su compañía Giselle, que quedan en medio de una guerra entre naciones y se convierten en la escolta personal de la princesa Milia, la segunda heredera al trono de una nación entera. Por ahora la serie va muy bien. Increíblemente se mantiene como Gonzo de la buena época. Vamos a ver si dura. Solamente hace una pregunta, ¿esto es posterior a la primera serie o...? Posterior a la primera serie por meses. Entonces está... Sí, entonces están en la Tierra. Todavía siguen en la Tierra, lamentablemente. No, antes estaban en otro planeta y después de eso pasaron dimensionalmente a la Tierra. Es una cosa muy rara, tenés que bailar que Sail prestarle atención a cosas que en la versión que pasaron acá en Latinoamérica no te decían y no traducían bien. Mierda, aparece los primeros capítulos. Está el Exile. Sí, pero digo, ya sé, pero digo, está. O sea, en la nueva serie está. Llevó. Sí, bueno, por eso digo, está dando vuelta. Sí. Es jodido. Es muy jodido. A ver, ¿qué más? Sobre todo porque esa cosa es como que está medio explotada y sigue ahí. Y sigue funcionando a pesar de que está medio explotada. Solamente tengo una pregunta. ¿Dónde mierda está Imen, man? Debe estar por ahí. Mira, están hablando de que quieren volver a hacer la carrera. Sí, eso me acuerdo de lo poco que vi. Por eso te digo. Yo pensé que eran 3 ovas, loco. Vi el primero, y no sé si... el primer capítulo. Bien, fantástico. ¡Vamos, Lack Exile! ¿Dónde mierda está Immelman? A ver, también tenemos Working, 13 episodios, secuela directa de la anterior temporada y sigue siendo igual de genial. Los capítulos son uno mejor que otro y por fin tenemos más datos sobre Yamada a medida que vemos cómo cambia el trauma de Inami, crece el de Takanashi y Popura sigue igual. A todo esto yo recalco el primer capítulo de la segunda temporada de Working como tal vez el capítulo mejor dirigido del año y no sé si en años, porque tiene una dirección de la puta madre. También tenemos esto que es Shingaku Ika Musume. El regreso de Ika, que ahora puede volar. Este personaje, el cual su padre nunca deja ganar, regresa a Lemon para seguir atendiendo clientes mientras intenta invadir la superficie terrestre y someter a la humanidad con tentáculo de hierro. La segunda temporada sigue igual de buena que la primera, por lo cual los fans de la serie estarán más que felices. En especial Hazard, porque prometió verla toda de nuevo cuando salga en calidad HD. Ya estaba bueno en la calidad normal. Tentacle, repíate tu vida. ¿Estás contento, no, Hazard? Sí, sí, yo sé que te gusta. También tenemos esto que es Bakuman, 24 episodios. Bakuman 2011. Para la tercera. ¿Qué te pensás que van a parar esto? El dúo del sueño está de regreso después de su incursión en la Jump. Ahora todas las pilas están puestas en su sueño. Esta vez más y todo está cada vez más cerca. Incursión a la Jack. Ya que estoy acá, porque lo escuché esto toda la semana. Estoy viendo el árbol. Te quedo un poquito inclinadito para un costado. Obviamente fue a propósito, es todo tu armonía. Es tu armonía desarmoniosa. También, pero vos fíjate que la estrella está torcida para este costado, lo tenés que ver desde acá. Por eso hace una especie de S. Sí, sí. Por eso, encima tenés tantas cosas rojas y doradas ahí que brillan. No lo ibas a notar, pero sí. No, sí, lo noté. Fucking arbolito de Navidad, la nación del fuego, ¿qué mierda te pensás que sos? No lo voy a notar yo, soy la persona antinavideña, ¿cómo no voy a notar los detalles? Christmas Bender. Pero hay muchos nuevos palos en la rueda, nuevos competidores y conocidos que se hacen cada vez más fuertes. También tenemos los estragos de la salud, el éxito que nos deja, que se aleja, la unión de los amigos y un gran golpe que puede derribar al dúo. Pero como estamos lejos de terminar, tenemos otra temporada más anunciada y todavía no terminamos con esta, vamos a seguir con otra cosa. Tenemos esto que es Shakugan no Yana 3 Final, que tiene 24 episodios. A 4 años de la corrida de Yana en TV, nos llega el final de esta gran saga. Y con una nueva temporada, no perdemos ni un segundo. Y todo arrancamos a días del final de la segunda parte. Ya que, vamos a decir, ya lo que se ve en el primer momento ya es epic. Los verdaderos motivos salen a la luz de forma alarmante. Un plan contra todo lo establecido está en marcha. Y mientras tanto Frame Haze como Gusen Otomogara se preparan para lo que será una guerra terriblemente brutal, tal vez la más brutal en siglos, Yana solamente puede observar a la persona que ama mientras su corazón tiembla de terror. Christmas, いっぱいの願い、君に。 Y bueno, arrancamos con la serie. Definitivamente, lo que arranca lo original de este año. Y en series nuevas. Empezamos. Majo Shoujo Madoka Magica. 12 del año. La mejor serie del año. La serie que reinsertó a mucha gente en el maravilloso mundo de las Magical Girls. Después de una gran tirada de 12 episodios con una excelente animación por parte del estudio Shaft. Estoy con Papillion Rose. Mal. No dejaron con una historia que costaba tragarse al principio y requería un nivel muy diferente de atención de lo que estábamos acostumbrados, pero todo fue pagado con un muy buen giro en el final de la trama y un muy buen final. Una verdadera historia de sacrificio. La verdad. Human sacrifice. Muy bueno. Muy bueno, ya te dije. Va. La pierna de Madoka. Además de todo eso, tenemos dos pluses que se tratan de la reedición de la serie en su versión de DVD con gráficos nuevos. HD que. Que te agrega cosas, te pone fondos, papel tapiz. Te agrega más comida en la mesa. Ya lo está para bajar. Pesos que reflejan las pantaletas y lo que incluso está detrás de las pantaletas en transparencia. No lo vi, así que podría decir que tal vez. Puse la versión para bajar de esto de GPU, que ya la subió. Y la versión de 720, los 5 capítulos de la versión de 720. Los 12 episodios pesan 8 GB y medio. O sea, fuck shit. ¿Qué más? Bueno. Y obviamente después tenemos las películas. Las películas que van, las 3 películas anunciadas. Obviamente se espera más en el futuro. Y muere Kyo, maldito puto. También tenemos esto que es Yumiko y Mary. 13 episodios, primera temporada. Yumiko y Mary fue otra de esas series que empezaron a principio de año y que no levantó mucha expectativa, pero demostró que tenía con qué, bueno, con qué defenderse ante el resto. Una historia interesante protagonizada por Mary la Tapir y una pelea contra un enemigo el cual no le podés ganar ni en sueños. Dramática, interesante y al margen de todo lo demás, a pesar de haber cerrado un arco argumental de la serie, todavía está lejos de terminar y promete una segunda temporada en algún momento del 2012. Así que verla es totalmente imprescindible, porque esta sí que no la van a poder arrancar así de onda. También tenemos esto que fue Freezing, de 12 episodios. La historia de acción que combina todos los elementos que en su momento hicieron grande a sagas como Tenchu Tenge o Ikitosen y que nos ponía en un mundo bastante oscuro donde una raza de seres de otra dimensión querían nuestros culos básicamente por diversión. En este mundo conocemos a la recontrapotable Stelice el Brillito, que vamos a decir que le sobra material como para hacer 4 más, porque está re buena de todos lados. Una rubia super sexy, cargada de poderes, irá a patear el culo por la vida con su ropa super autodestructible y por supuesto con su enorme cuchillote, cuchilla a la barda matamundo, junto a su compañero de clase, junto a sus compañeros de clase digo, y el chico que la pone a mil y que curiosamente es el máximo usuario del poder de congelar. De acá tenemos muchos personajes muy interesantes y el manga sigue saliendo, además de una historia que seguramente continuará en algún momento en animación. Obviamente tanto material no va a ser desperdiciado. También tenemos lo que fue Core wa Zombie Desca, 12 episodios, 12 especiales. Vampiros, Magical Girls, zombies mágicos, pedo ver, ballenas bancho y muchas cosas más en la máxima creación de Shinichi Kimura. En uno de los robos más fructíferos que jamás se han dado a conocer. El solamente concepto de vender una idea tan fumona era ilógica hasta este momento. Hasta que este tipo nos dio a Yumu, quien revivía buscando venganza de las manos del monstruo que lo mató. Y conocía a otro monstruo, al monstruo más moe del Averno. Y se quedaban básicamente se quedaba porque sí. La historia se desarrolla entre fumadeza extrema, monios, sunderismo, yanderismo y un combate final realmente muy épico, sacado del reculo, pero qué bueno que está. Además de su éxito, se nos promete una continuación de esta historia. No sé cómo irá a salir, pero para mí la serie ya cumplió. Lo que venga de acá en adelante, regalo. También tenemos esto que fue Level E, 13 episodios. Alguien ha soltado a la mente más inteligente de la galaxia y lo peor, y la peor parte del cuento es que es un idiota forro de lo peor y con muchos recursos y sentido del humor que amerita una patada por cada cosa que dice o hace. Ahora semejante tipo está en la Tierra fungiendo como el máximo embajador galáctico. Muchos quieren ayudarlo, muchos quieren matarlo, pero una cosa solo es segura, todos quieren golpearlo. acá hay una lección importante para la juventud. No todos los que te den poderes son amigos tuyos. a ver qué más. También tenemos esto que es Houru Musuko. 11 episodios, 2 especiales. Posiblemente te sea la única vez que hable bien de una jotería de este calibre. A ver, la historia de Houru Musuko nos presentó al increíblemente torcido Yuichi Nidori, quien ha estado inconforme con su sexo desde el inicio y no vacila un momento en su deseo de ser mujer. Pero como no hay elementos mágicos en esta historia, simplemente lo podemos considerar un trauma del más del mundo. Pero no significa que sea puto, ya que en la serie el flaco no solamente parece generar su propio harem extraño, sino que hasta consigue novia, la mantiene y tiene los huevos para ser lo más macho del mundo a un vestido de princesa. Lo dije en un primer momento, esta historia no es para cualquiera, pero si pueden soportarla se encontrarán con una de las mejores historias en muchos años, que sí vale la pena ver. Además, esta serie también tenemos 2 especiales de los cuales no vi, así que no sé bien de qué van. Pero al ver la serie se ganaron el beneficio de la duda. Dato aparte, vamos a ver el Ichigo Kurosaki. Vamos a decir que era radioactivo en su momento, te daba poder, era radioactivo. Nitori. Creo que es medio tóxico, porque te hace gay. su contacto hace gay a un par. Mal. O sea, de lo poco que interpreté, esta es la serie para que todos saquen el marica lesbiana que tienen adentro. No, el personaje. El personaje, o sea, se refiere... Entendiste mal. No, entendí muy bien. Eso es lo peor de todo. Y no dijiste que hay uno que es tóxico y otro que es radioactivo y que los dos te recontra trolean en la mente, listo, ya está. No, Nitori es medio radioactivo. No, digo, Ichigo es medio radioactivo. Bueno, radioactivo y otro es tóxico, suficiente. Bueno, pero Ichigo, Ichigo en Bleach. Ah. Ichigo Kurosaki de Bleach. Bueno, hay muchos Ichigos Kurosaki. No, hay Ichigo Kurosaki, no sé. Ichigo hay muchos. Kurosaki hay varios. Pero Ichigo Kurosaki uno solo. Estoy seguro que me he cruzado con alguno en algún manga viejo, para colmo. A ver, después también tenemos esto que es otra de las mejores series del año, Stingate, 24 episodios y un especial. No puedo generar un top 10 de estrenos, pero junto a Madoka, esta seguramente debería estar en uno de estos. Una serie de ciencia ficción como ya venía haciendo falta, con una trama realmente, vamos a decir que requería atención a los detalles. Tal vez un poco lenta en primera instancia, pero después de eso se encaminó para hacer lo mejor del año. La historia del científico loco Rintaro, mejor conocido en el submundo como Hōrin Kiyoma, y sus compañeros en la búsqueda de desafiar los misterios de su máquina del tiempo comprada en rebaja. Escapar de una maligna organización y evitar cagar todo el universo y las realidades en el proceso. Datos más de la serie. Una de las bases de este mundo, o sea, la base de este mundo es la que fue vista en Chaos Head, pero solamente es base. La cosa acá avanza por sus propios pies. Además, hay un anuncio de una película para la serie. ¿Cómo condensarán tanta trama loca en una película? ¿Será continuación? ¿Será un mundo alternativo? ¿Quieren saber? Si es así, primero díganle a sus madres que coma más verdura que carne. también tenemos esto que fue Dog Days, serie de 13 episodios. De los creadores de la saga Nanoha nos llega esta épica historia donde un fanático de la gimnasia es chupado por la dimensión al mundo de los perros para participar en épicas guerras con poderes más allá de lo animable. Shinku, el héroe legendario, sirve como caballero a su majestad la princesa Mirhiore en representación del reino de Biscotti, donde todo es furry y todas están buenas. La serie tiene un buen ritmo y sí es épica, aunque su final es más alegre de lo que tal vez tolere la mayoría. Pero rinde, ya que está anunciada una nueva temporada para la serie. Y mi lucha para comprar unas figuras de esto continúa. Solamente voy a decir, jamás estaré en contra de una serie llena de gatos y perras. Vos entendiste muy bien lo que quise decir, no me arruines el chiste. Como dicen en Brasil, es una gata. Es una gata focosa. A ver, también tenemos esto que es Hanasaku Hiroha, 26 episodios. Un slice of life que no requirió comedia barata o situaciones clichosas para estar entre lo mejor del año. Y realmente le quedó muy bien. La vida, en cambio, de Ohana Matsue, quien fue obligada a dejar su vida atrás para empezar de nuevo en un pueblo lejano, trabajando en el hotel de su abuela, la cual, vamos a decir, en un primer momento tiene serios problemas con su hija, que no duda de trasladar a su nieta. La abuela es re grosa, pero te tarda. hay mucho quilombo en el medio. A ver, esta nueva experiencia, Ohana empezará a descubrir por fin lo que es valerse por sí misma, la importancia del trabajo y el esfuerzo, y por sobre todas las cosas, empezará a darse cuenta de su potencial y sus objetivos en la vida. La serie pasó por debajo del agua en un primer momento, pero repuntó muy bien, y a pesar de tener un final que podría conformar a la gran mayoría, ya está anunciada una futura segunda temporada, así que espérenla con ansias. Y su segundo opening es como que está muy animado, como parece serie de mechas en un momento, y vos lo ves como que no tiene nada que ver. También tenemos esto que fue Tai Grand Bunny, 25 episodios. Después de la aberrante troleada del estudio Madhouse hacia los cómics, el estudio Sunrise respondió con la única animación de superhéroes de este año que deberías ver. Tiger and Bunny, una versión extraña de Starkey Hutch, pero con superpoderes y una ambientación ochentosa. Al mango logró cautivar a los fans del anime, tanto como lo de los cómics. Y tanto su historia como sus protagonistas aportaron mucha trama y mucho de donde se puede cortar para más. Y en tal caso tenemos más con el reciente anuncio de las dos películas que tienen preparadas para la franquicia. Si bien es cierto que la mitad de la serie la cosa cae un poco, no le resta mérito a todo lo que ya había venido, a todo lo que venía haciendo. Y el final está bien dentro de todo, pero confiesen que quieren ver más. A ver, también tenemos esto que es Oretachi ni Tsubasa Wanai, que es de serie de TV, 12 episodios y un OVA especial. De los creadores de Shufli nos llega esta historia donde tenemos a cuatro chicas que se cruzan. Que se cruzan en un mundo lleno de personajes, donde tenemos enredos y quilombos de costumbre. Además tenemos temas laborales, peleas de pandillas, traumas hikikomori, personalidades múltiples y grandes y épicos reinos mágicos con héroes reencarnados al borde de la destrucción. Podría resultar un poco estándar, si es que no llegaron al capítulo 4. El capítulo 4 en adelante deja de ser estándar. También tenemos esto que es Sankyu Sai no Hokuten Taiku, 12 episodios. De la popular saga de instructivos de cómo hacer, nos llega la serie con capítulos de corta duración, donde Dios se apiada de las condiciones de un perfecto estúpido y le concede la asistencia de todo un poderoso instructor sexual y un macarrón. La vida de Hayao está por cambiar y nadie puede decir si es para peor, pero si se pone las pilas por fin y a sus 30 años logrará debutar con la chica que le gusta, la cual tiene tantos problemas como él. Se viene un pedo, posta. Sí, especialmente ahora que está completo. También tenemos esto que es Skid Dance, serie eterna, porque esta sí que no, esta es de las que duran. Si hablamos de una serie que tenga un club de estudiantil este año, la primera que debemos nombrar es Skid Dance. Esta serie con el trío fumón de Bosum, Himeko y Switch, puede parecer básica, pero ha logrado tener lo suyo. Y realmente no intenta tener más argumento de lo que le permite su propia historia. Además, y por motivo de la voluntad del universo, se ha convertido en una misteriosa máquina para hacer crossover con diferentes series, llevando su fumadez un paso más allá. Seguramente terminará siendo una de estas series innecesariamente largas a futuro, pero por el momento está bien. Así que aprovechen la hora, que por lo menos va bien y se ha mantenido bien. No tiene tanta fruta. Tiene mucha fruta, pero digo, por lo menos tolerable. Es buena y es tolerable. También tenemos otra de las mejores series del año, que es Ana Himita no Namae o Bukutachi wa Mada Shiranai. Ana Himita Hana no Namae o Bukutachi wa Mada Shiranai. Tiempo, pero lo mismo. Igual que lo de ahora mismo, en un momento ya lo decís tantas veces que ya te queda. Sí. Mejor conocido. Saxo, King Sansexu, Irohan y Jojeto. Sí. Nada más que esa, nadie se calentó en el abreviarla. Sí, no, de copa y estuvo bueno, y jodete si no te gustó. Nadie se calentó en abreviarla, tomalo como que no estuvo buena. Mejor conocida como Ano Hana, la serie testimonial de cómo la gente cambia con el paso. Sí. Cómo la gente cambia con el paso del tiempo y cómo podemos perdernos en medio de ese cambio. Flor de Ano me gusta más. Una historia de amistad, un dramón muy bien llevado y todo de la mano de nuestra fantasma reciente Menma, quien volvió de la tumba a saludar con el único propósito de hacernos llorar. De hecho, den gracias de que sí o sí, porque si hubiera tenido el otro desenlace que hubieran dicho, que estaba pensada en un momento con toda la cosa sexual metida adentro, quizás hubiera estado buenísimo. No tuvieron el valor. Quizá bueno, hubiera... Por eso justamente le pusieron flor de ano, porque te iban a abrir el ano como una flor. O una coliflor. Exactamente, era más o menos algo parecido. No tenían los huevos para seguir esa trama. Después también tenemos C, Demonio of Soul and the Possibility Control. 11 episodios, otra de las series que más ha movido gente este año. La historia que se puede interpretar tanto como un tutorial de cómo funciona el mercado bursátil mundial, un drama sobre una persona que está rejugada con la vida, una trama romántica de un amor imposible marcado por grandes y épicas peleas, o... vamos a decir, un conflicto de ideologías, o simplemente Digimon Hardcore. Me quedo con Digimon Hardcore. Pedazo de historia protagonizado por Kimimaru y su posición Mayu, bajo el ojo furtivo de Masakaki, el secretario más aterrador que el mundo ha visto en años. Estaba muy bueno. Sí. No, nadie es más aterrador que Taiji. ¿Cómo se llama esto? Está muy buena la historia, me estuvo gustando bastante buena. Lo que no me gustó mucho de la serie fue el CG, que a veces el CG la cagaba. Yo preferiría a Masakaki dibujado a Masakaki en CG. El personaje que conocen dibujado que siga dibujado. También tenemos esto que fue Aono Exorcist, 25 episodios. La adaptación del manga del mismo nombre con... que gana cada vez más y más adeptos. Y por supuesto que recibió su adaptación al anime como era de esperarse. Pero en este caso voy a hacer un inciso especial en este tema. Muchos consideramos que la serie está tuvo una muy temprana adaptación del manga. Ya que se nota por tema de argumento. Si bien fue bien llevado y alcanzó demasiado rápido lo que es la publicación... Hasta lo que se tenía en el momento, lo que obligó a la serie, que tenía una base muy sólida y estaba entre las mejores de la tabla, en ese momento agregaron a meterle fruta, porque no les quedaba otra. El final fue realmente una decepción, pero no llega al punto de ser vomitivo. Realmente en los últimos 10 capítulos de la serie metieron una cantidad tan aberrante de fruta que no la arruinaron de pedo, pero le dieron un final increíblemente estúpido. Esta serie está en esta lista más que nada porque fue una excelente serie en su momento y presentó muchos personajes muy rendidores y por supuesto abrió la posibilidad de que en un par de años se haga la gran Fullmetal Alchemist de esto y sea todo borrón y cuenta nueva y nos olvidamos de la pelotudez que le batimos y le hacemos la historia en serio. La mangaka había dicho, mencionó durante una entrevista a Ramen para dos, que la historia daba como para 3-4 años más, nada más, y después decía que le iba a cerrar. Al menos espero que cumpla. Vamos a ver. Cuando le pongan plata arriba de la mesa, vamos a ver. Pero mientras tanto nos queda esperar el estreno de la película que está prometida para esto. Que todavía no hay fecha, pero seguramente será cerca de la mitad del año que viene. También tenemos esto que fue Kamisama Dolls. 13 episodios. Kohei Kuga se muda a Tokio para estudiar y quizás tener una affair con la chica que le calienta. Después de llegar, vamos a decir, después llega su hermanita para complicar las cosas. Y también aparece su amigo de la infancia, el cual ya no es su amigo. Y tienen problemas con la justicia y todo muy normal. Si no contamos que Kyohei viene de un pueblo escondido en las montañas, donde algunas de estas personas son capaces de usar máquinas místicas extrañas con poderes divinos llamados Kakashis. Y tanto la hermanita de Kyuhei como su ex amigo son dos de estas personas. Y su amigo es un asesino sin piedad, el cual su hermanita, la hermanita del prota, no puede detener ni a palos. También también tenemos problemas políticos, gran variedad de personajes y una trama de venganza, violación y sangre que fue, vamos a decir, fue una buena serie que nos deja con una leche bárbara al mostrarte que en un futuro tendrá una continuación, pero no se especifica claramente cuándo. 2022, posiblemente. Ya te deja re mal. Vos terminás de ver la serie y puteás. Seráculo ha hablado. El Saráculo dijo 2022 será 2022. A ver, también tenemos esto que es Blood Sea, 12 episodios. La nueva adaptación de la historia de vampiros que esta vez está de la mano de las chicas Clamp. En esta versión de los acontecimientos tenemos a Saya, quien se ocupa de cazar espíritus que azotan un pequeño pueblo, lejos de las grandes ciudades. Pero detrás de todo esto se esconden muchos misterios y un enorme sentimiento de mentira que no se puede... que no puede ser aclarado. Y para tirar luz en el asunto deberá correr cientos de litros de sangre y vísceras en una de las series más gore de los últimos años y que tendrá su final definitivo en una película a estrenarse en julio del 2012. Que será más gore todavía. Será más gore todavía porque no hay censura. The Truman Show con vampiros y katanas. Esperen la reedición de todos los capítulos en DVD, así pueden ver todas las vísceras que la versión de TV le sacó. Yo no toqué uno, básicamente porque estoy esperando eso. No voy a tocar ninguno, voy a mostrarte un pedazo, una vuelta y dije ya está. Esto con pantalla corrida por un costado y mancha negra no lo voy a ver. No da, es casi toda la serie en mancha negra y sí. Pantalla corrida. No da. También tenemos esto que es Kamisama no Memocho. 12 episodios. Una muy buena serie de detectives que vino a limpiar la conciencia después de la mierda que fue Gossip. Tenemos la prota, la detective Nito Alice, que se ocupa de cumplir los encargos de sus clientes, ayudado por su escuadrón de locos y su esclavo Narumi, que a medida de que Narumi poco a poco se va poniendo las pilas en la vida y saca huevo a lo loco. Me cayó muy bien la serie. El primer capítulo no es la serie. El primer capítulo es solamente una introducción. Después la serie va. Sí, va. Pero Eva, no me captó. Bueno, no viste Gossip. Sí, uno de Gossip. No me preguntó exactamente qué corno trataba. Solamente me acuerdo que había una Gothic Lolita rubia, si no me equivoco. De con otro. Y bueno, es lo único que me acuerdo. Lo único que registré. Estaba muy cansado. ¡Dame un respiro, man! Disculpen, estoy enfrentando problemas emocionales. Muchos. Químicos, psicológicos. Espirituales. Tengo crisis por todos lados. Soy la crisis. Sí, soy el Grinch, boludo. ¿Sabés lo que acaba con la Navidad de todo el mundo? Ahora somos más de 6 billones. Déjame de joder. No doy abasto. Lo Aika. tirarle que 1 millón al menos nos festeja Navidad porque están en África. Créeme que los imbéciles de los misioneros se encargan de ponerle el puto villancico y toda la mierda, y yo tengo que ir a aplastar sus 20 mil millones de iglesias levantadas con palitos y piedritas del orto. Ni Kwanzaa las protege. Ni Kwanzaa los protege, pues ni Kwanzaa los quiere. Con Kwanzaa estoy en paz. A ver, también tenemos esto que es Maguire no Penguin Drum, 24 episodios. Sacamos al director de Utena de su retiro para que... Y lo que logró fue una de las series más fumadas del año, con una trama super ultra jodida. O sea, bueno, viste Utena. Sí, no, todo. No se salió demasiado lejos de lo que ya había venido haciendo. Sí, no, por eso lo sacamos de su retiro. Que disfrazó muy bien en un primer momento para después atraparte totalmente. La aparición de un dios, incidentes terroristas extraños, poderes y obsesiones muy enfermas son las que mueven todo este mundo, creado por engaños y mentiras, donde tres hermanos han caído en la picadora de carne del destino y les queda muy poco tiempo para escapar. ¿Dije tres hermanos? también tenemos esto que fue Yuru Yuri. 12 episodios y un especial. Una muy buena serie fumona de instituto de cortes Lives of Life, donde veremos el día a día de las integrantes de El Club de la Diversión, encabezados por la zarpada Kyoko, quien entre otras cosas está del tomate. Justo como me la recetó el traumatólogo. Por supuesto, todo esto está impulsado por el increíble, eterno y poderoso poder Yuri, que impulsa mi reino. Sí, cuando escriba lo apruebo. Sí, sí, sí. Si una serie de este año debe tener continuación, que sea esta. También tenemos esto que es The Idol Master, 25 episodios. El informe lo hizo hace poco, así que no queda mucho más para explicar. La franquicia sigue ganando adeptos y esclavizando al público en general cada vez más. Pero al margen de todo esto, la dirección de la serie le dio un escalafón suficiente como para entrar en esta lista. Y al margen de que si sos fan o no de una de estas idols, es muy recomendable ver la serie y es muy divertida. Escojan a su favorita. Tienen muchas para escoger. Tienen muchas para cojan y coger. Bien. Y hay un montón de doujin referido a esto. También tenemos esto que es Usagi Drop, 11 episodios. La adaptación al anime de la primera parte, punto importante, del manga de Yumi Unita, donde tenemos a Daikichi, un trabajador de 30 años, sacándole huevos terribles a la vida. Al tomar bajo su cuidado y contra los deseos de su familia a Rin Kaga, una niña de tan solo 6 años, quien además parece ser la hija de su fallecido abuelo. Una historia más tirada a lo tierno y muy bien llevada, que tiene su pseudo forma de cerrar el arco, vamos a decir, por pero para los que no conocen la historia, para los que conocen la historia, sabrán que la cosa continuó mucho más. Y eso nos deja con una gran posibilidad de una continuación, que sería brutal lo que vendría después, o ese zarpa lo que viene después. De la serie también hay una confirmación para una tanda de 2 ovas que saldrán en el primer cuarto del 2012. Y todavía no tengo datos bien de qué se van a tratar. No creo que se traten sobre la continuación, me parece que van a ser eventos aislados, porque es mucho la continuación como para meter en 2 ovas. También tenemos Carnival Phantoms, 12 episodios. El más grande y épico crossover del estudio Taimon. El otro es Karano Kyukai y apenas. Donde la cosa va de la mano de la fumadez de... la fumadez creada por los staff de Tsukihime, Fate, Melty Blood y el otro grupo que nunca me acuerdo cómo carajo se llama. En esta sucesión de droga y cosas visuales... No, Ataraxia es otra parte de Fate. Es otro juego, no me acuerdo. Es otra de las novelas visuales de Taimon, no me acuerdo cómo se llama. No es muy conocido y no tiene animación. Como dije, en esta sucesión de droga visual, los universos se entrelazarán en un gran evento donde las reglas se van a la mierda y cada una de estas personas desatará toda su fumadez interna. También tenemos esto que es Fate Zero, 24 episodios. La precuela de la Guerra del Santo Grial que vimos en Fate Stay Night. en esta guerra, el ambiente es mucho más oscuro que la anterior pelea, y tanto los magos como sus espíritus están en un nivel totalmente diferente. Volvemos a encontrarnos a la zarpada Arturia en su rol de Saber. Si no sabían, se joden. Mucho tiempo. Lo dicen como en el primer capítulo de la otra, así que sí, púdranse. Y tenemos de regreso a Gilgamesh, pero esta vez en su rol de Archer. Por lo demás, todas las demás invocaciones son nuevas. Para los que no hayan leído nada de la novela. Y los personajes se van realmente al carajo. Rider se va al carajo. También tenemos pluses como que la primera. Como que el primer capítulo de la serie cuenta como si fuera un capítulo doble. El hecho de que la transmisión es en streaming libre de costo y con subtítulos. Además de que la primera entrega solamente tendrá 12 episodios y hará un pequeño receso hasta la salida de la segunda parte para mantener el proyecto en su máxima calidad posible. Después tenemos esto que es Hunter x Hunter 2011. Demasiados capítulos, no sé cuántos capítulos va a tener. ¡Quémenlo la hoguera! No es una continuación, así que tengo que ponerle acá. Esta es una de la. Esta es la nueva adaptación de la serie de Hunter x Hunter, la cual es básicamente la vieja, con gráficos y música mejorado y con un enorme tijeretazo para quitarle las enormes toneladas de relleno que tenía. Hunter x Hunter Kai. También promete llegar más lejos que su antecesora. Pero eso está por verse. ¡Qué me lo logré igual! Está por verse. También tenemos esto. Y espero de lo. No. Al menos digo que lo que si lo ven. Que espero que sea mejor de lo que. Hasta donde llegó la otra. Sí. No sé, yo te digo, lo estoy viendo. Capítulo 8. Está. Capítulo 1. Gon muere destripado y descuartizado y un. Rinoceronte león se come sus testículos y se los lleva y por ahí por el camino. Ese sería un ova épico. Ese sería el final perfecto de la serie. Capítulo 1, un solo ova, el final y a la mierda. Hunter x Hunter, el final. No, tío, por el capítulo 9 están en. Están en la. Obviamente todavía están en el examen de cazador, pero digo, están en la torre peleando contra los 5 boludos. O sea, capítulo 9. Eso en la serie vieja pasaba por el capítulo. No, por el. Alrededor del 28, una cosa así. A ver, fíjense toda la cantidad de relleno estúpido que tiene esa serie. También tenemos esto que es. Kyokai Shenjo no Horizon. La serie que engaña mucho. En su primer momento, la serie nos la vendieron como una. Como un gran vertedero de tetas y fanservice loco. Pero superó esa barrera, nos dimos cuenta que la serie tenía una trama compleja e interesante en qué basarse y buenas peleas y un buen desarrollo de un mundo bien construido. Y que podíamos haberla disfrutado sin necesidad de las mega boobies. Pero se agradece. Siempre se agradecen las mega boobies. A ver. También obviamente tenemos esta que es Boku wa Tomodachi ga Tsukienai, 12 episodios. El poderoso club de los Forever Alone llega para coronarse con el premio de la mejor serie escolar del año. Y eso que todavía ni siquiera terminó. una serie extremadamente entretenida donde al parecer se reunieron un grupo de personas que han hecho otros personajes en otras series. Y nos dejaron con una serie que está. Que, si bien es un harem cómico, tiene gran desarrollo y una historia bien firme. Si tienen alguna queja sobre esto, voy a decir que. Podría llamarla como el casi inminente final que tiene. Donde el flaco termina con Yosora. Que. Realmente no, o sea, es donde Yosora seguramente va a quedar mejor para que toda la demás. Tal vez algo evite eso y el final verdadero sea con carne. Porque Niku se lo merece muchísimo más. También tenemos esto que se llama Fee Brain, Camino Puzzle. 25 episodios. La serie Yu-Gi-Oh! Del año. Donde contamos con Kaito Daimon como nuestro prota. Y su poca atractiva amiga Nonoha. Cámbiale el peinado, please. Es horrible. La se ve más fea. enfrentando los puzzles mortales que le van ofreciendo en búsqueda de las riquezas que estos esconden. Puzzles mortales, pensaba que era algo así como la versión anime de The Soul, el juego del miedo. No, no en ese sentido, pero no, más... Entonces listo, ya me perdiste. No te creas, no es tan perdible. Sí, tal vez. No tiene un riesgo de... Uy, no, me equivoqué. Esta palabra no se escribe así, perdí en el Scrabble. Ay, son más ahí nomás masazo de hacha de carnicero. Bueno. Sí, eso pasa. Ah, bien, listo, está bien, listo. Ah, me volviste a recuperar. Ahí me recuperaste. En eso se basa la serie, o sea, los locos se meten en enormes puzzles y... Si la cagan, mueren. Bueno, me recuperaste medias. Le voy a dar una oportunidad. Cuando le hicieron el anime, yo tuve más fe esta serie que otras. Es interesante, digo, los puzzles están bien llevados. La serie está bien llevada. No es la gran cosa, pero está bien llevada. También tenemos a Mirai Nikki, 26 episodios. Hace nada tuvimos la reseña de esto, así que solamente resta decir que la serie sigue tan bien y tan sangrienta como debe. Y que Yuno sigue estando re loca. Otra de las series que les podría nombrar sería Guilty Crown, 25 episodios. En un Japón arrasado por la enfermedad y la decadencia política, un joven recibe el poder de extraer diferentes objetos del cuerpo de las personas. Este poder será la base para el ataque de una organización terrorista que planea deshacer el gobierno y exponer sus mentiras. Pero mientras Yugo Oma es reclutado casi por la fuerza por Inori Yusuriha y Gai, el líder de los sepultureros. Él debe acostumbrarse a su nueva vida, la cual está permanentemente en peligro, mientras que baraja sus sentimientos por Inori y está a merced de Gai, quien parece tener todo planeado, siete movimientos de anticipación. La serie tiene muchos toques codeguías. Pero vamos a decir, es muy exagerada a veces. Muchas de estas cosas no te las terminás de creer. O sea, hay puntos donde vos ves a Guy y como que el mundo explota a su alrededor y todo se termina resolviendo de milagro y de pedo. Y vos lo ves como sentado en una esquina diciendo: ah, justo lo que planeé. Y vos no te la terminás de creer. Por un segundo pensé que me ibas a decir, y lo ves ahí diciendo: ¡Power Ranger Forever Red! Con la explosión alrededor de él. Digo, bueno, a eso te lo había creído más. Power Ranger Fuerza Flamífera. Fuerza Hiperflamable. Fuerza Paloma. Bueno, eso básicamente es todo lo de este año. Largo, realmente el doble de largo que el año pasado. Y mejor. Y mejor, por suerte mejor. Descansa en tu esquina, campeón, te lo has ganado. Me siento como el robot de cosas. La Real Steel. Vamos a ponerse Hawk. No sé. Pero si hay alguien que tiene algo para aportar, es Alche, que vio bastante de esto. Más o menos. No todo, pero. De Calcosé y Madoc. Y Working. Working está muy bueno. Siempre se recalca Working. Yo recalco 079, Zeta Gundam, doble Zeta Gundam, la quiero matar. Ah, oh, perdón, estamos hablando de cosas nuevas, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy atrasado todavía. Miren por dónde voy. Voy por la década del 70 y principio del 80. En anime. Bueno, mandamos un tema. Tema de War. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com/desdeabajo. Nomás no nos vengas con que uy uy uy, qué palabrotas dan leperas usan esos. Porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desdeabajox.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de Desde Abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Boku wa Santa Claus, yodora no ue kara itsu datte mimamotte iru yo. でも何回目いつまでもファッションは変わんないね赤いコート毛糸のニット全部があの人一緒そして君の隣にも新しい恋人去年の12月末君はまだ泣いていたんだ急にいなくなる僕はただ最低だった夜空には輝くオリオン座もう涙も飲み込んだ君はそっちの世界で自分の幸せを描いて僕はサンタクロース上から見つかって見守ってる僕